¿Qué tal, queridos amigos de Radio V? Soy Francisco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a la primera transmisión en vivo del primer concierto de la primera temporada de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que iniciamos este viernes 25 de enero de 2019. Y todo este año vamos a estar de plácemes, ya que la Orquesta Sinfónica de Jalapa cumple 90 años de labor ininterrumpida, justamente el 23 de agosto de 2019. Vale la pena comentar que el primer concierto propiamente dicho de nuestra querida orquesta fue el 23 de agosto del año de 1929, bajo la conducción del maestro coatepecano Juan Lomán, en donde interpretaron música de Franz Schubert y un concierto para piano y orquesta de, me parece que, Edward Grieg. Y bueno, 90 años de labor ininterrumpida, se dicen fácil, pero bueno, estamos aquí en Tlacna Centro Cultural, que es una sala de conciertos construida ex profeso para que fuera la sede definitiva de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, después de estar muchos años en lo que se llamaba el Teatro del Estado y que ahora es la sala grande dedicada a este dramaturgo veracruzano también, Emilio Carballido. También reciban el saludo cordial de todos los que hacen posible que esta transmisión llegue hasta sus hogares, hasta donde usted pueda pescar, ya sea por el FM o por la red o por nuestra aplicación. Me estoy refiriendo al ingeniero Alan Vallejo, quien se encarga del enlace de Tlacna hasta la sede de Radio Universidad Veracruzana, que está en Clavijero 24, en Jalapa, Veracruz. También el saludo del ingeniero Benjamín Castro, quien se encarga de la microfonía y de la mezcla final para que la música que ofrece la Orquesta Sinfónica Jalapa llegue con toda la calidad posible. En la producción tenemos a nuestro querido Antulio García, quien se encuentra también muy pendiente de que la transmisión sea pulcra. Y saludamos también allá en Clavijero 24 a nuestros compañeros que también hacen posible que esta transmisión llegue hasta ustedes. Me estoy refiriendo a Joel Bonilla, que se encuentra en la cabina de transmisión, y a Brenda Coronado, también productora de la radio universitaria, que está pendientísima también de que esto salga perfectamente. Y por supuesto, todos capitaneados por el maestro Ernesto Colino, que es el coordinador de Radio Universidad Veracruzana. Bueno, le comentaba que estamos muy contentos porque iniciamos esta jornada musical de muchas en este año, en donde estaremos celebrando, reitero, el 90 aniversario de labor interrumpida de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y también quiero comentar que este concierto está dedicado a la memoria de dos grandes amigos, quienes partieron, como diríamos en alguna cofradía, al Eterno Oriente. Me estoy refiriendo a los maestros William Love, quien fue un contrabajista muy importante dentro de las filas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y que en diciembre pasado, le comento, nos dejó, pero dejó todo un legado musical muy importante. Y también, no menos importante, la labor que realizó también un querido amigo nuestro y que hasta las últimas fechas fungió como director general de difusión cultural. Me estoy refiriendo al maestro Arturo Meseguer Lima, quien falleció muy recientemente y que dejan un hueco evidentemente muy importante en el ámbito universitario, pero un legado también dejan importante, uno en el ámbito musical y otro en la cuestión de las artes escénicas y la gestión cultural. Vaya, para ellos, pues este esfuerzo que hace la Sinfónica de Jalapa con su quehacer cada viernes y nosotros, por supuesto, el quehacer de transmitirlo por las ondas hercianas de Radio V y por las TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, ¿qué vamos a escuchar esta noche? Tenemos a unos compositores muy interesantes. Vamos a escuchar una obra que se llama Chacona, de Dietrich Buxtehude y de Carlos Chávez. Después escucharemos de un compositor llamado Neiro Sauro el doble concierto para marimba, timbales y orquesta. Esto es un estreno en México y nos parece muy interesante que en este primer concierto la Orquesta Sinfónica de Jalapa nos brinde un estreno en México, sobre todo porque tenemos la presencia del compositor esta noche tocando este concierto para marimba, timbales y orquesta. Más puntualmente le comento que es Neiro Sauro el compositor quien se encargará de ejecutar la marimba y la maestra Gabriela Jiménez en los timbales. Un concierto, doble concierto para marimba, timbales y orquesta. Después tendremos el intermedio, en donde trataremos de tener la voz de justamente de Neiro Sauro, para que nos platique, bueno, cuál es la experiencia de tocar con la Orquesta Sinfónica de Jalapa en un ámbito tan específico como es Tlacnazo Centro Cultural, que, como lo he comentado en transmisiones anteriores, es una sala que está diseñada acústicamente para que pueda disfrutarse en todo lo que pueda referirse y en todo lo que vale la ejecución musical de nuestra querida orquesta. Y ojalá podamos también platicar con la Franco Marchelletti para que nos dé un avance de lo que es la programación de este año, sobre todo porque son los 90 años de vida de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y seguramente tendrá mucho que decir con respecto a estos festejos que tendremos y que iniciamos durante en esta primera transmisión y durante todo el año. Y después del intermedio tendremos la obra final, que es la Sinfonía número 5, La Reforma, de Félix Mendelssohn Bartholdy, con los movimientos Andante, Allegro con Foco, Allegro Vivace y Andante, y Andante con Moto, Allegro Maestoso. Todos, por supuesto, dirigidos por el maestro Lanfranco Marchelletti, quien es el director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, ya en un segundo periodo como director bastante exitoso. ¿Por qué lo digo? Porque a la llegada de Lanfranco Marchelletti, él ha tenido la atinada decisión de hacer unas programaciones muy interesantes, haciendo un equilibrio tanto de los compositores académicos que conocemos, como lo pueden ser Felix Mendelssohn, Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Haydn, y brindarnos también la música nueva de compositores que no pertenecen a esa playa de los compositores académicos que conocemos y que le acabo de mencionar, sino de nuevas corrientes, nuevos géneros en el ámbito de la música académica. Y le comentaba que desde la llegada de Lanfranco Marchelletti se ha acentuado dar espacio a este tipo de nuevas obras, nuevos compositores. Y hemos tenido ya también la fortuna de escuchar a compositores mexicanos jóvenes, de tal manera que uno podría pensar que no existe una nueva producción en el ámbito de la música académica, pero sí la hay. Y el maestro Lanfranco Marchelletti pues se ha encargado de hacer los enlaces y contactos necesarios para poder brindar, dentro de su programación regular, obras y música nueva de compositores vivos, y que incluso la mayoría han visitado Jalapa, han visitado la Universidad Veracruzana, han puesto a disposición de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y del expertise en la dirección de Lanfranco Marchelletti sus obras para beneplácito no solamente de el público que se da cita en Tlacnazo Centro Cultural, sino también para quienes nos escuchan por Radio Universidad Veracruzana. Y también quiero extender nuestros saludos a las radios hermanas, que también tienen a bien llevar el quehacer radiofónico que hacemos todos los viernes desde Tlacnazo Centro Cultural. Me estoy refiriendo a la Radio Universidad Autónoma de Chihuahua, quienes también en sus latitudes llevan el quehacer de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y la Radio Universidad de Colombia, quien también hasta esas latitudes se va nuestro quehacer radiofónico, y de verdad que lo agradecemos infinitamente y nos llena de orgullo que nuestro trabajo se extienda en estas pequeñas fronteras locales de lo que es Jalapa y el estado de Veracruz. Le puedo comentar también que hay toda ya una programación de esta primera temporada de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. El segundo concierto de la próxima semana, más puntualmente del 1 de febrero, tendremos la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa con la Sinfonía número 4 de Ludwig van Beethoven, y luego una obra de Egon Vélez, 5 piezas sinfónicas sobre la tempestad de Shakespeare. Aquí tendremos un director huésped, que es el maestro Jörg Birhans. En el tercer concierto tendremos el viernes 8 de febrero una obra que es, digamos, de las favoritas de los melómanos y de los no tan melómanos. Digamos, es de lo que uno escucha cuando empieza a acercarse a escuchar la música académica. Un compositor que también ha dado mucho con sus ballets, con sus conciertos, con sus obras sinfónicas. Me estoy refiriendo al compositor ruso Petr Ilu Tchaikovsky, y la Orquesta Sinfónica Jalapa el día 8 de febrero interpretará este concierto memorable, que es el concierto para violín y orquesta en re mayor, opus 35. Un concierto que pudiera parecer que es obligado en el repertorio formal de los violinistas, un concierto que implica una solvencia musical extraordinaria técnicamente y musicalmente hablando de quien lo ejecuta. Y bueno, para quien conoce este concierto, seguramente será un acontecimiento muy interesante, muy importante, poder escucharlo en vivo en las condiciones en que la Universidad Veracruzana otorga a quien asiste a la sala Tlacna. Me refiero a este diseño acústico maravilloso, en el cual las notas tanto de la sinfónica como de los solistas llegan hasta el último rincón de la sala Tlacna con una calidad impresionante. Entonces, recuerden, viernes 8 de febrero, una de las obras que se interpretarán será este concierto que ya he hecho mención, el concierto para violín orquesta en re mayor, opus 35 de Tchaikovsky. Pero no solamente escucharemos eso, escucharemos también del compositor José Vázquez algo que se llama Acuarelas de viaje, y finalizará este concierto del 8 de febrero con la Sinfonía número 5 de Alexander Glazunov. En el violín, como solista, tendremos a Cuauhtémoc Rivera, quien ya también ha sido solista invitado muchas veces por la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y en este concierto estará como director huésped el maestro Vicente Martínez Alpuente. Luego, el 15 de febrero, una semana después, tendremos otro concierto titulado Jag Möge con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Aquí escucharemos obras de Gustavo Adolfo Larrea, una obra que se llama Andenes. Tendremos también el concierto para trombón de Henry Tomasi. Tendremos En las estepas de Asia Central de Alexander Borodán. Y bueno, vamos a escuchar a Lanfranco Marcelletti, quien siempre brinda información respecto al concierto que se va a ejecutar. Vamos a escucharlo. Muy especial. Este año empezamos ahora, hace agosto, que es la fiesta de 90 años de la orquesta. También son los 75 años de la Universidad Veracruzana, los 500 años de la Fundación de Veracruz. Yo pienso que en ese sentido es un año de muchas celebraciones, pero más importante los 90 años de la orquesta. La verdad, es la orquesta más antigua del país, muchos dicen porque no había otra, no. Habieron muchas orquestas en México desde el siglo XVIII, pero es la única orquesta que lleva el mismo nombre y no ha parado nunca de trabajar desde 1929. Hay una orquesta colega que dice que es la más antigua, pero se olvida que pararon por 4 años y cambiaron de nombre cuando volvieron. Pero nadie diga a ellos esto porque van a quedar muy tristes. Pero nosotros sí somos la más antigua. Y así que va a ser una temporada llena de cosas diferentes. Vamos a traer cosas diversas. Vamos a tener todo un mes dedicado a Brahms. Pero también vamos a tocar con Los Ángeles Azules. ¿Eh? Todos, ¿por qué hacen eso? ¿No hicieron con Brahms? Eso es prejuicio. Pero en todo caso, y una nota más personal, más triste para nosotros. Bueno, la semana pasada perdemos nuestro director de difusión cultural, Arturo Messeger, de una noche al día, que estuve trabajando con él el martes, el miércoles ya no estaba. Y más, hemos perdido un elemento que pienso que puedo decir que nosotros todos lo amábamos mucho. Aparte que tiene el nombre más lindo del mundo. Se llamaba William Love. Cargar el nombre amor en su nombre, puede solo nacer alguien muy especial. Y William fue contrabajista de la orquesta por muchos años. Algunos de ustedes lo vieron en los últimos años, que cargaba su oxígeno. Ahí estaba Flor en homenaje. Y quería pedir un aplauso a William. una cosa que tengo de su compromiso con la orquesta era enorme. Y la última vez que lo vi fue el último concierto en diciembre. Ahí está su esposa, que vino a hablar conmigo. Hola, tú también. El hijo vinieron a hablar conmigo porque estaba preocupado que había faltado los ensayos. Y en aquel momento, ese compromiso de William. Poco sabe, pero William era una de las personas que podría decir, hay un grupo de músicos que fueron responsables por ayudar a construir esa sala, que dieron la idea, la concepción. William fue una de las personas que más luchó por lo que ustedes tienen hoy en día, que es ese patrimonio, que es esta sala aquí. Así que es una persona muy especial. Pero vamos a empezar la temporada. Yo como brasileño he hecho muy pocas cosas en los últimos 7 años de Brasil. Y así que este año sí voy a traer cosas de Brasil ahora, Villa-Lobos. Y hoy vamos a tener Neiro Sauro. Neiro Sauro es considerado un ícono de la música brasileña en percusión, como compositor y como percusionista. Es un honor que la maestra Gabriela Jiménez, que es la timbalista de la Filarmónica de México, me escribe y dice, Ney quiere venir a México, ¿no quieres que toque contigo? Digo, yo desde pequeño supe de Ney, nunca lo conocí, así que digo, claro, venga, porque qué honor poder hacer música con este hombre. Realmente ha sido un honor. Vamos a empezar con Chávez. Quería poner a alguien mexicano y brasileño para empezar el concierto. En la Sinfonía de Mendelssohn, la verdad, la quinta, fue escrita con la idea de Mendelssohn, nadie le pidió, con la idea de Mendelssohn para celebrar los 300 años del Manifesto del Protestantismo, que era en 1830, que vino con Lutero en 1530. Él escribe esa sinfonía desde el inicio, hay corales de Bach y todo eso, como una celebración de los 300 años. Como estamos en un año celebratorio, nada como empezar con una sinfonía que fue escrita en esa, con esta intención. Y así, muchas gracias. No nos faltan los conciertos, son muchos y muy buenos. Muchas gracias. Bueno, como le comenté, la mano con Marcelletti, pues hace un puente de comunicación muy cercano con la audiencia de Tlacna y explica de esta manera tan fresca que lo caracteriza, pues lo que va a acontecer en el ámbito musical en el concierto. Y bueno, ya estaban escuchando ustedes esta nota de referencia que es universalmente conocida para la afinación de cualquier organismo musical. Vemos al maestro Mikhail Medved, que es el concertino de nuestra orquesta, el primer violín, indicar al oboe que dé la nota de referencia, y en este momento pues todos los instrumentistas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa hacen lo propio para afinar sus debidos instrumentos. Y una vez que haya pasado esto, que también psicológicamente tiene un efecto entre toda la audiencia, porque en cuanto escuchamos esa nota de afinación, automáticamente todo mundo guarda silencio. Y es una actitud muy interesante. Y después de esto, pues entonces entrará ya la Franco Marcelletti para interpretar lo que será la primera obra de esta noche, que es La Chacona, una obra con una duración aproximada de 7 minutos, de Carlos Chávez. Ha terminado la afinación. En este momento entra la Franco Marcelletti y escuchemos entonces de Dietrich Buxtehude y Carlos Chávez, La Chacona, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Radio B 90.5 de frecuencia modulada, en vivo desde Tacna, Centro Cultural. Escuchemos. escuchar Dietrich Fürstenhügel y Carlos Chávez, La Chacona, con la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, bajo la batuta de Lanfranco Marcelletti, director titular. Hay que mencionar que en el año de 1937, fascinado por la maestría contrapuntística de La Chacona en mi menor de Fürstenhügel, compuesta originalmente para órgano, el compositor mexicano nacionalista Carlos Chávez se dio a la tarea de transcribirla para orquesta y de hecho realizó dos versiones de su transcripción, una para pequeña orquesta y la otra para orquesta sinfónica, que es la que acabamos de escuchar en la versión de la Orquesta Sinfónica de Xalapa bajo la batuta de Lanfranco Marcelletti. 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en vivo desde Tlacná Centro Cultural el primer concierto de la primera serie de conciertos, sobre todo en este año que se cumplen 90 años de labor ininterrumpida de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Lo que vamos a escuchar a continuación es un concierto, un doble concierto para marimba, timbales y orquesta de Nero Sauro, con los movimientos Divertimento, Appassionato, El Camino y Joyful. Aquí tendremos al compositor interpretando la marimba y a la maestra Gabriela Jiménez en los timbales. Le voy a pedir un favor inmenso, y es que ojalá pueda mandarnos un mensaje de WhatsApp al teléfono que le voy a dar. Es 2281-040477, 2281-040477, para que nos haga el favor de decirnos cómo está llegando la señal en su receptor, en qué le está pareciendo el concierto y, evidentemente, bueno, qué le parece que Radio Universidad Veracruzana haga esta labor de transmisión en vivo ya desde hace muchos años, ya más de 30 años en que Radio UV hace esta jornada musical todos los viernes para llevar a quienes no pueden llegar a Tlacná Centro Cultural, que está ubicado en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura de la Universidad de Veracruzana, en la zona universitaria de Xalapa, y pueda escucharlo en la comodidad de su hogar, en su automóvil, en su computadora, donde pueda pescar la señal de Radio UV. Sobre todo en esta noche, que es una noche bastante fría, déjeme decirle, y sin embargo hay público fiel a la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Vemos una sala, digamos, como al 70% de su capacidad, lo que habla justamente de esta fidelidad de la que hablo, de personas que cada viernes ininterrumpidamente vienen a Tlacna a escuchar los conciertos de la Sinfónica de Xalapa y que ya desde mucho tiempo atrás iban a la Sala Grande del Teatro del Estado para escuchar los conciertos regulares de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Repito la forma de contacto: 2281-040477. Envíenos un mensajito para que nos sintamos más cálidos todavía con esa con ese puente de comunicación que usted si tiene a bien cerrar, y decirnos qué le está pareciendo la música que se está interpretando con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Bueno, le comentaba que hay unos conciertos muy interesantes en esta primera temporada, que es de enero a julio, y me quedé en un concierto, este concierto que le hablaba, de Piotr Ilich Tchaikovsky, específicamente del concierto para violín Opus 35 en re mayor. Y luego tendremos el día, esto es el 8 de febrero, y luego el 15 de febrero hay un concierto que se llama Jacques Mercure con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Aquí escucharemos obras de Gustavo Adolfo Larrea, unas obras que se llama Andenes, luego de Henry Tomasi, el concierto para trombón. Después tendremos de Alexander Borodin en las estepas de Asia Central, y luego de Alexander Scriabin, un poema del éxtasis. Aquí tendremos como director huésped, no, aquí tendremos como titular a Lanfranco Marcelletti, y como solista tendremos a Jacques Mercure en el trombón. Luego el 22 de febrero habrá un concierto dedicado al compositor brasileño Heitor Villalobos. De hecho, el concierto se titula Choros de Villalobos. Este concierto iniciará con una obra del compositor francés Camille Saint-Saëns, con una obra, Introducción y Rondó, caprichoso para violín. Después se incluye el concierto para piano número 2 de Félix Mendelssohn Bartholdy. Y finalizará este concierto con los choros número 6 y número 10 del compositor brasileño que le mencionaba, Heitor Villa-Lobos. Aquí tendremos a Aisha Corona en el violín, a Elías Manso en el piano. También estará el coro de la Universidad Veracruzana, también dirigidos por el titular Lanfranco Marcelletti. Luego, el día 7 y 8 de marzo, este concierto se va a repetir, son conciertos didácticos universitarios en donde se ofrecerá de Richard Wagner El Anillo sin Palabras, de Richard Wagner y Lorin Maazel, quien también es un director de orquesta y compositor. Esto será el día 7 y los días 7 y 8 de marzo a las 20:30 horas. Luego hay una obra muy interesante el 15 de marzo, una obra grandilocuente, diría yo, que es La Resurrección de Gustav Mahler. Esto haciendo alusión a la proximidad de la Semana Mayor, la Semana Santa, y entonces se va a interpretar el Requiem de Alexander Borodín y la Sinfonía número 2 de Gustav Mahler. Aquí también el coro de la Universidad Veracruzana tendrá una presencia muy importante y también estarán bajo la batuta del titular Lanfranco Marcelletti. Después, ya en abril, tendremos una actividad universitaria también relevante, que es la Feria Internacional de Libro Universitario 2019, y el 5 de abril este concierto está dedicado justamente a esta feria. Este programa se llama La Consagración de la Primavera, haciendo alusión al compositor ruso Igor Stravinsky, y está integrado por Tríptico Sinfónico de Jaime Jaramillo Arias, una obra de Yanis Yanakis, un compositor contemporáneo con una manera de componer también no muy escuchado, pero siempre es interesante abordar otros géneros musicales que salen de la cuestión tonal a la que estamos acostumbrados a escuchar. De Yanis Yanakis, esto que se llama Po de Pleiades. Y luego, como es el nombre del concierto del 5 de abril, La Consagración de la Primavera de Igor Stravinsky. Aquí tendremos la presencia del director huésped, Eduardo Leandro. Y bueno, ya escuchamos en el fondo la afinación de la orquesta nuevamente. Le comento que han ingresado al centro del podio la marimba y los timbales, ya que la obra que vamos a escuchar a continuación es el doble concierto para marimba y timbales y orquesta. Los movimientos son Divertimento, Appassionato y El Camino y Joyful. Aquí tendremos la presencia de Ney Rosauro en la marimba y Gabriela Jiménez en los timbales, bajo la batuta de Lanfranco Marcelletti. Llevamos al compositor y ejecutante Ney Rosauro saludar a la orquesta, saludar al concertino, también a la maestra Gabriela Jiménez, situarse en el sitio indicado para poder tocar los timbales, que son aproximadamente 7 timbales, y la marimba, una obra muy interesante. Vamos a escuchar a la Orquesta Sinfónica de Jalapa con este doble concierto para marimba y timbales. Escuchemos. Hemos escuchado del compositor Ney Rosauro el doble concierto para marimba, timbales y orquesta con los movimientos Divertimento, Apasionato, El Camino y Joyful. Estuvieron como solistas el propio compositor Ney Rosauro en la marimba y la maestra Gabriela Jiménez en los timbales, todos bajo la conducción de Lanfranco Marcelletti, director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y bueno, tenemos noticias para nosotros, para quienes hacemos posible la transmisión de la Sinfónica de Jalapa en sus conciertos. Nos dicen, te está escuchando muy bien, vía internet, y muchas gracias por seguir transmitiendo. Saludos desde Aguascalientes, muchísimas gracias. Es para nosotros un estímulo muy interesante el hecho de saber que nos están escuchando. Llega muy bien la señal, gracias, muchas gracias por transmitir. Kenny García desde Jalapa. Escuchando en el auto, excelente transmisión como siempre, sencillamente disfrutando. Saludos del señor Gabriel Malpica, muchas gracias. Se escucha perfecta la transmisión, se agradece todo, sobre todo en un día tan frío. Mi hija de 5 años, ha sido a Tlacna, disfrutó este concierto hasta dormirse. Muchas gracias. Está de 10, perfecto. Ojalá que solo pusieran música clásica, que es música celestial. Muchísimas gracias. Pues bueno, ahí tienen ustedes, querida audiencia, pues las palabras de apoyo de alguna manera que nos brindan. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Vamos a hacer una pausa y volvemos para platicar con los actores principales de este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Volvemos. Thank you. Estamos escuchando de fondo fragmento de la obra que acabamos de escuchar de Negro Sauro, ya que, como siempre, cada vez que llega un solista, el público asistente pide un encore, que es una pieza de regalo, o si bien no traen una pieza de regalo, se ponen de acuerdo con los solistas y los músicos de la Sinfónica de Xalapa qué parte de la obra que acaban de interpretar repetirán. Y este es el caso de la última parte de este doble concierto para marimba, timbales y orquesta. Es el cuarto movimiento, por decirlo de algún modo, que se llama Joyful. Vamos a seguir disfrutando. Fresco esta última parte del doble concierto para marimba, timbales y orquesta de Negro Sauro, el cuarto movimiento que se llama Joyful, interpretado justo por el compositor, el maestro Negro Sauro en la marimba y la maestra Gabriela Jiménez en los timbales, bajo la conducción del titular de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, el maestro Lanfranco Marcelletti. Y ellos están agradeciendo, haciendo reverencias al público que se dio cita a Tacna Centro Cultural para escucharlos en vivo este estreno en México de esta obra, el doble concierto para marimba, timbales y orquesta de el compositor Negro Sauro. Le voy a compartir nuevamente el número de contacto para que nos hable, para que nos mande un mensajito por WhatsApp y nos diga si está disfrutando y qué tan está disfrutando este concierto que le estamos brindando por la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana. En este momento hay un intermedio, vemos a los maestros de la Sinfónica de Xalapa pues irse hacia las laterales de la sala, el público también se levanta para ir hacia el hall, en donde también, déjeme decirles, se puede disfrutar de un buen vino, de un buen bocadillo, justamente esta cuestión del placer ya de la música, el placer de los sentidos, como es el caso de disfrutar un buen bocadillo, una buena copa de vino y disfrutar en un ámbito tan maravilloso como lo es la Sala Tlacna, que es la sede de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Nosotros vamos a ir hacia los camerinos para poder platicar con el maestro Ney Rosauro, con la maestra Gabriela Jiménez y también con la Franco Marcelletti, para que pueda decirnos, bueno, cuáles son sus opiniones respecto a lo que se ha programado durante este año, que son los 90 años de fundación de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Vamos a esperar a que salgan del camerino. Nosotros estamos en un costado de la Sala Tlacna y aquí podemos ver, si nos asomamos, cómo la sala está más o menos en el 70% de su capacidad, a pesar del frío. Y bueno, la gente se ha dado cita, ya también vemos aquí algunos compañeros de la prensa queriendo también poder platicar con los solistas de esta noche, de este concierto, de este estreno en México, esta obra del maestro Ney Rosauro, que ha sido el concierto, el doble concierto para timbales y marimba, con la Orquesta Sinfónica de Xalapa bajo la conducción de la Franco Marchelletti. Ya los vemos por ahí. Déjenme decirles que hay una fila de personas que están esperando verlos para saludarlos, para felicitarlos a los solistas de esta noche. Y bueno, nosotros también estamos haciendo una espera necesaria, pero es importante para la radio universitaria y para su audiencia saber las opiniones del compositor que se ha dado cita en estas latitudes, qué le parece nuestra orquesta, cómo se interpretó su obra, el hecho de ser solista del organismo sinfónico más antiguo del país, a la maestra que también viene de la Ciudad de México para tocar los timbales y hacer esta dupla sensacional con una solvencia técnica ambos en sus instrumentos, y habernos brindado este concierto que, como le comento, es un estreno en México. Y bueno, esto habla justamente de lo que le comentaba al principio de la transmisión, que la Orquesta Sinfónica de Xalapa se renueva no solamente para hacer nuevas interpretaciones de música académica que ya hemos escuchado, pero bueno, tenemos la presencia de la maestra Gabriela Jiménez, quien ha tocado los timbales en este doble concierto para marimba y timbales del maestro Ney Rosauro. Maestra, que muchas gracias por brindarnos unas palabras para Radio Universidad Veracruzana. La pregunta obligada es, digamos, ¿cuál ha sido su experiencia de tocar este concierto con el compositor y con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, que siempre lo vamos a decir, es el organismo sinfónico más antiguo del país, en una sala construida ex profeso para nuestra orquesta? Bueno, ¿qué puedo decir? Estoy encantada, parece un sueño, ya, bueno, es un sueño hecho realidad. Para mí, justamente, el maestro Ney Rosauro, bueno, y para la mayoría de los percusionistas en el planeta, es un ícono para de la percusión totalmente, ¿no? Uno de los compositores más importantes y de mis favoritos también, ¿no? Pues imagínate, estoy ahí al lado del maestro y junto con el maestro Lanfranco y con nuestros colegas de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, y justamente para mí eso es una situación muy importante. Es como siempre 90 años de la orquesta y es como fiesta, ¿no? Y para mí fiesta tocar con el maestro. Sí, por supuesto, yo ya he tocado, por supuesto, obras del maestro Rosauro, y ya he tocado sus conciertos, marimba y el de timbales. Son obras para nosotros importantísimas para de repertorio, ¿no? Esta vez que viene para hacer el estreno aquí en México, de hecho es la primera vez que se toca después de que se tocó en Italia, entonces por eso es todavía más importante, ¿no? Es muy nueva esta música, y el maestro la hizo, y bueno, pues me siento tan bueno, como de no estuviera en otro lado, ¿no? Estoy muy emocionada y por supuesto que agradecida, tanto por la invitación del maestro para tocar su obra con él, y que el maestro Lanfranco aceptara que lo pudiéramos tocar aquí con una de las mejores orquestas del país, y definitivamente esta sala. Bueno, en algún momento toqué en la sala Rodolfinum de Praga, y bueno, no es por nada, pero es excelentísima sala. Desde antes que yo he venido, toqué aquí el Voltaje de Gaby Ortiz hace unos años, y ya me había encantado, ¿no? Se enamora uno tanto de la sala de Xalapa, de la orquesta, de nuestros colegas, es así todo. Y bueno, ahora con este sueño hecho realidad, imagínate. Estoy muy, muy, muy feliz. Muchísimas gracias, maestra. Evidentemente será como un buen augurio, dado que es el primer concierto de la primera temporada en donde estamos festejando a partir de este momento los 90 años de fundación de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Exacto, y felicidades, pero no es por nada, porque 90 años se dice muy rápido, pero es un importante número de años, ¿no? Y habla de la madurez de la orquesta, tiene ya una solidez total, y bueno, siempre que venido, siento ese afecto, ese cariño por parte de los colegas, pues me siento tan abrazada, tan arropada, que bueno, ¿qué más puedo pedir? Estoy tan feliz que pareciera que fuera, una coronación, ¿no? De hecho, yo lo siento así, es una coronación para mí, me siento tan feliz. Y le vimos muy feliz tocando. Muchísimas gracias, maestra, por estas palabras para Radio Universidad de Veracruzana. Es un placer, y también felicidades a Radio de la Universidad. Muchas gracias. Bueno, tenemos al maestro Ney Rosauro. Maestro Ney Rosauro, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto estar aquí en Xalapa. Estoy retornando, pienso, después de 20 años. Veo todo mejor, la orquesta fantástica, muy buena, el director fantástico, la organización. El placer de trabajar con Gabriela es increíble. Fíjese, maestro, que al ser un estreno en México y ser un compositor, digamos, contemporáneo, nos llamaba la atención y pensábamos que íbamos a escuchar algo que no fuera tan tonal. Sin embargo, escuchamos una música bastante jocosa, bastante divertida, bastante fresca. ¿Qué es música contemporánea? Para mí es música que son feitas por personas vivas. Independente de estilo, penso que as pessoas chamam de contemporânea é avant-garde, é experimentação, é atonalismo, dodecafonismo. Pero eu estudei na Universidade de Brasília, estudei esta linha de composição. Pero minha criação desde pequeno, eu tocava música popular, eu tocava. Entonces, mi lenguaje es otro, es tonal. Entonces, ainda soy vivo, si quieren llamar mi música de contemporáneo, está bien, pero a mí no necesito rótulos. Yo escribo lo que tiene mi corazón, soy sincero y no tengo compromiso de ser un compositor contemporáneo. Excelente, nos encanta esta actitud del maestro Ney Rosauro. La pregunta obligada, maestro Ney Rosauro, la sala, la orquesta, esta experiencia de venir a Jalapa para tocar esta obra con la maestra Gabriela Jiménez. Estaba, incluso falei hoje no ensaio, me agradeci a la orquesta, agradeci especialmente al maestro, porque que pasa normalmente, el solista va a tocar con una orquesta y ensaian la sinfonía, la abertura, el concierto es lo último. Entonces, generalmente, los conciertos, los maestros no están muy preocupados con los conciertos. Y aquí no, tiene una dedicación muy grande el maestro Alan Franco. Foi muito dedicado e repetiu, teremos muito ensaio, então o resultado eu penso que está bastante bueno. E me parece que sentimos uma muito boa onda, muito boa vibração da orquestra e a administração da orquestra é difícil de ver uma administração tão efetiva, pelo menos por estes dias. Qué bueno, maestro. Por último, usted debe saber que estamos festejando casi 90 años de labor ininterrumpida de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Espero que por lo menos 90 años más. Ahora este futuro que no se sabe dónde va la música erudita es un poco cuestionable, ¿no? Que lamentablemente parece que solo la música de más calidad está llegando en la media, pero ojalá viva mais 90 anos, viva a música clássica, que através da música faremos um mundo um pouquinho melhor. Eso me encanta ese mensaje, maestro Ney Rosauro. Muchísimas gracias por estas palabras para Radio Universidad Veracruzana y que sigan los éxitos. Mucho gusto, espero un otro día poder retornar, espero no después de 20 años. Esperemos que no, esperemos que sea pronto. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Bueno, pues aquí escuchamos ya las palabras del maestro Ney Rosauro y de la maestra Gabriela Jiménez, quienes fueron los solistas en este doble concierto para timbales y marimba del propio compositor Ney Rosauro, y que hemos llevado hasta ustedes por la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana en vivo, porque estamos en Tlacna, Centro Cultural, la sala de conciertos, que es la sede de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y bueno, como le comentaba la maestra Gabriela Jiménez, nos parece un buen augurio el hecho de que este concierto se haya dado de esta manera, con este compositor, con ella como solista, el hecho de iniciar los festejos, por decirlo de algún modo, de los 90 años ininterrumpidos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, me parece que es un acierto muy interesante. Y bueno, más gusto nos da que nosotros podamos tener la oportunidad de llevarlo hasta ustedes por la frecuencia de Radio UV en el 90.5 de frecuencia modulada, o por la red en www.uv.mx/radio, o por la aplicación Radio UV. Son tres formas en las que usted puede sintonizar la radio universitaria, y no solamente los conciertos de la Sinfónica de Jalapa. Nosotros transmitimos 24 horas los 365 días del año, con una oferta programática tanto en contenidos como en la cuestión musical, de tal suerte que, bueno, hay que decirlo, esto es un un referente radiofónico importante en nuestro estado y en el país, dado que como radios universitarias pues tenemos la obligación, sobre todo si pertenecemos a una entidad pública, me estoy refiriendo a una universidad como es la Universidad Veracruzana, que es orgullosamente pública, tenemos la obligación de que todos los contenidos o todo lo que se vierte a través de nuestra frecuencia tenga un propósito formativo fundamentalmente y que no se quede, si hablamos, digamos, en el ámbito de la música, en la cuestión del solaz nada más de disfrutar la música, sino saber o tener algún tipo de conocimiento que pueda ampliar el suyo en el ámbito de los géneros musicales o de los contenidos de diversos temas que se abordan en nuestra radio universitaria. Ojalá usted pueda seguirnos a lo largo del día y seguramente, si no lo ha hecho, hágalo. Le aseguro que va a encontrar muchas cuestiones interesantes que seguramente van a nutrir su bagaje. Bueno, ya estamos a la mitad de este concierto y solamente nos falta dar cuenta de la siguiente obra, que es la Sinfonía número 5, llamada también La Reforma, de Félix Mendelssohn Bartholdy. Los movimientos son andante, allegro con fuoco, allegro vivace, andante, andante con moto y allegro maestoso. Una obra con una duración aproximada de 32 minutos. Y bueno, estamos esperando a que termine el intermedio. Ya de hecho, la voz oficial de Tlaxcala Centro Cultural ha dado la segunda llamada. Esto implica que el público que es asiduo ya a los conciertos o ya a las obras de teatro saben que cuando se dice segunda llamada estamos a una sola para que continúe el espectáculo en mención. Puede ser un concierto o puede ser una obra de teatro. Y ya la voz oficial ha hecho mención de la segunda llamada y entonces ya vemos cómo el público se acerca a sus lugares. También vemos cómo los maestros de la Sinfónica de Jalapa ya también se acercan a ocupar sus sitios con sus respectivos instrumentos y esto nos habla de que en breves minutos habremos de continuar ya con la parte final, con la obra final de este concierto. Y le reitero, es la Sinfonía número 5, La Reforma, de Félix Mendelssohn Bartholdy. Le voy a reiterar también los movimientos: andante, allegro con fuoco, allegro vivace, andante, andante con moto y allegro maestoso. Con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción de su titular, Lanfranco Marcelletti. Y vuelvo a reiterar la forma de contacto para que nos escriba algún mensaje si está disfrutando este concierto. Y bueno, siempre nos hace muy felices el poder saber que alguien está en comunicación con nosotros y sobre todo que está disfrutando la Sinfónica de Jalapa. Aquí nos dice Manuel Silva Bretón: los escucho fuerte y claro desde la aplicación de Radio B. Muchas gracias. No, pues genial. Es muy importante para nosotros saber cómo llega nuestra señal, ya por la aplicación, ya por la frecuencia modulada o ya en línea. Y bueno, ya vemos en este caso al maestro de los timbales, que ya también está haciendo la afinación de su respectivo instrumento. Vemos como los músicos, le reitero, están ya acercándose a sus sitiales y esto nos indica que vamos a escuchar ya la Sinfonía de Félix Mendelssohn Bartholdy, que es un compositor nacido en 1809 y muerto en 1847, un maestro del romanticismo, y compuso esta Sinfonía número 5, también llamada La Reforma, en el año de 1830, para la conmemoración del tercer centenario de la Confesión Augustana, obra que exponía oficialmente los principios del luteranismo o protestantismo. Por ello, la sinfonía recibió el sobrenombre de La Reforma, y cabe mencionar que el padre de Félix Mendelssohn, de origen judío, se había convertido al protestantismo 8 años antes de la composición de esta obra. La riqueza de la familia Mendelssohn le permitió a Félix Mendelssohn tener a los mejores maestros particulares de la época, porque la educación pública le estaba prohibida a los judíos. Uno de ellos fue Friedrich Salta, entonces director de una sociedad musical más importante de Berlín. Estamos hablando de la Singakademie, además de ser el consejero musical del célebre literato Johann W. Goethe, a quien en 1821 presentó al joven Mendelssohn. Salta inculcó a Félix Mendelssohn Bartholdy el amor por la tradición barroca, y bajo esta influencia y empleando las técnicas contrapuntísticas de Händel y Bach, compuso esta sinfonía número 5. O sea que vamos a escuchar estas influencias de estos compositores barrocos en esta obra de Félix Mendelssohn Bartholdy, y bueno, será muy interesante escuchar desde el romanticismo, que es, digamos, el periodo de la época de Félix Mendelssohn, incursionar o adicionar, por decirlo de alguna manera, elementos de la música barroca a esta obra, que es la Sinfonía número 5, titulada La Reforma, y que es la última obra que escucharemos esta noche en vivo con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y escuchamos también la afinación, que, como le comento, es importantísimo que se dé, sobre todo en las condiciones en que está la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ya lo comentamos en transmisiones anteriores, el aire acondicionado afecta a la afinación de los instrumentos, y déjeme decirle que en la sala Tlacna está bastante intenso este aire acondicionado por la cantidad de personas que existen ahí también escuchando. Y bueno, entonces hay que afinar puntualmente, porque la condición térmica afecta a los instrumentos. Entonces, bueno, ya han terminado la afinación y pues solamente vamos a esperar a que el maestro Lanfranco Marcelletti ingrese al podio y escuchar ya como última obra esta sinfonía de Félix Mendelssohn Bartholdy. En este momento entra Lanfranco Marcelletti, entonces dispongámonos a escuchar la obra de Félix Mendelssohn Bartholdy, esta obra número 5, titulada también La Reforma. Radio V, transmitiendo en vivo desde Tlacna Centro Cultural, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Vamos a escuchar. Thank you.

Escuchamos con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, bajo la conducción de su titular, Lanfranco Marcelletti, la Sinfonía número 5, titulada La Reforma, de Félix Mendelssohn Bartholdy, con los movimientos Andante, Allegro con Fuoco, Allegro Vivace, Andante, Andante con Moto y Allegro Maestoso. Radio UV transmitiendo en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa desde Tlacna, Centro Cultural, ubicado en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura de la Universidad Veracruzana en Xalapa, Veracruz, México. En este momento vemos al maestro Lanfranco Marcelletti indicarles a los instrumentistas que tuvieron alguna participación destacada en algún movimiento de la sinfonía ponerse de pie para recibir la ovación del público asistente a Tlacna. Y pues, como le comentaba, este fue la última obra del concierto de esta noche, en donde tuvimos como primer tema La Chacona, de Dietrich Buxtehude y de Carlos Chávez, el doble concierto para marimba, timbales y orquesta de Neyro Sauro. Aquí tuvimos la presencia como solistas del compositor Neyro Sauro en la marimba y de Gabriela Jiménez en los timbales. Y finaliza este concierto con la Sinfonía número 5, La Reforma, de Félix Mendelssohn Bartholdy. Y le reitero, este concierto fue dedicado a la memoria del contrabajista que muchos años estuvo en la fila de los contrabajos de la Sinfónica de Xalapa, el maestro William Love, y del promotor cultural y actor, director de difusión cultural de la Universidad Veracruzana, Arturo Meseguer Lima. De esta manera llegamos al final de esta transmisión del concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Le agradecemos infinitamente que nos haya seguido y nos haya sintonizado por todas las formas en que Radio UV puede usted escuchar. Soy Francisco Aragón, reciba el saludo y la despedida cariñosa de quienes hacemos posible esta transmisión, así como al personal que se encuentra en la sede de Clavijero 24 en Radio Universidad Veracruzana en Xalapa, Veracruz, México. Regresamos los micrófonos hasta Clavijero 24 y le reiteramos que siga en la programación de Radio UV. Muchas gracias, buenas noches. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Equipo de producción: Antulio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho y Brenda Coronado. Controles técnicos: Joel Bonilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana: Ernesto Colinó. De Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México. De México. La señal universitaria, una radio de México. Cuando temblando mi amor primero con su...